Sean ustedes bienvenidos a la nueva frecuencia radiofónica Sonido Hachazo, presentado por Nurikiki y Monicaca. Dentro. Todos se preparen, porque hoy en Sonido Hachazo venimos azotados por un ritmo exagerado. Si lo conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Esto es todo un subidón, subidón. Así que no te cortes, tío, y dale al volumen hasta que pete. Así, me gusta a mí, así, a todo trapo. Si estás activado y el gozo te invade, no dejes que esto pare, alza las manos y bombéate, mi hermano, que hoy vengo con mi flow para que sientas la presión y hacerte perder el control. Pero no te olvides de lo más importante, márcate un volumen petón, ya sabes, súbelo, súbelo. Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así. Me gusta a mí, así. ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Hey! ¡Uh! No, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, uh! No, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, uh! Sí, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí, no, no, sí, no, uh! Arranca esta carrera de alto voltaje con un petaceta que os hará perder la cabeza, el Paranoid Black Sabbath, la canción estrella de uno de los más grandes e influyentes álbumes del heavy metal de todos los tiempos. Un disco que definió el sonido y estilo de este género mejor que ningún otro en la historia del rock. Grabado en apenas 2 días, hace perder el sentido aquello de que la prisa no es buena. Así que, mete la quinta, primo, y vuélvete loco con el frenético riff de este hit. Y recuerda, súbelo, súbelo. We'll be right back.

Hey, huh? you look hip, man. Hey, you wanna make yourself $5, man? Yeah, brother. Hey, look here, run this down the street for me right quick, okay? Hey, run this down for me. Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What'd I okay, do? Turn around, turn around. Put your hands behind your back. Let's go. Oh, go. The jury of your peers having found you guilty. 10 years. What? Come on. Come on. Get in that cell. Querida tropa bullanguera, no pierdan la adrenalina, que lo que a continuación os traemos es cosa fina. Un temazo para hacer prender motores y partir la pana en las pistas de baile. Esto es el Do You Love Me de los ruidosos del Motown, The Contours. ¡Súbelo, súbelo! You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. We'll be right back. porque siempre hay algún vecino cenizo dispuesto a aguarte la fiesta. Te hemos traído una canción con garra, con fuerza, para que la pongas a tope y dando botes. Y es que ya es hora de hacer temblar las paredes. Entérense, vecinos. Esto es un desafío y el grito de guerra se llama Neighbors. Con sus majestades satánicas en la retaguardia nos engorilamos y te gritamos ¡súbelo, súbelo! Plena exaltación sonora y con los oídos hambrientos de alboroto, un clásico con mucha miga. Staggerly, Staccoli, Stagolé, Staccalí, o como lo quieran llamar, es el título de esta popular canción que se remonta a 1895 y que narra el asesinato de Billy Lyons a manos de Staggerly Shelton. En resumidas cuentas, parece ser que tras un rifirrafe en una partida de dados, el bribón más grande de Missouri desenfunda su 44 y acribilla balazos al pobre Billy. Son muchas las versiones que se han hecho de esta sanguinaria historia, pero nosotras nos quedamos para esta ocasión con la de Wilson Pickett. Oh sí, esto es un súbelo, súbelo. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling down. Thank you. Vamos ya a toda mecha con el tipo que mejor las lleva. Una vez más, si Roderick David Stewart y su universo poblado de titis nos lleva de subidón Wherever You Want con esta grandiosa canción. Baby Jane, ya sabes, súbelo, súbelo. No! Mucho cuidado con lo que viene ahora, porque esto es una cosa loca. Con los Pixies remontamos a nuestra tierna adolescencia en que el grito generacional era el grunge. ¡Oh sí! Ese estilo musical de energéticos bramidos y sucia distorsión que me hacía perder el control a melena suelta y agitando la cabeza de abajo arriba y de arriba abajo. ¡Qué recuerdos! En fin, pues para desatar toda esa euforia contenida que llevamos dentro, os vamos a pinchar con Debaser, del álbum Doolittle. Un temazo que nada más empezar te rompe el pecho con el bajo, después latigazos de guitarra, bofetón de percusión y remata la embestida una colección de berridos asesinos. Un cadáver exquisito que habla de rebanar globos oculares, perros andalusíes y cosas raras. ¿Qué más da? Sube el volumen y ponte a gritar, súbelo, súbelo. Pues vaya toalla, lo que vais a escuchar ahora es pirotecnia de la buena. Como un predicador evangelista, Otis Redding nos pide a gritos que probemos con un poquito de cariño, en un directo de 7 minutacos. Prende la mecha una suave melodía, casi celestial, donde la voz poco a poco va saliéndose de sus casillas. La ingravidez se apodera de nosotros y nos deja en un estado de apoteosis tal que lo único que queda es rezar para que vuelva a ocurrir. ¡Súbelo, súbelo! Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary wearing that same old raggedy dress. Yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. Yeah. That's all you gentlemen's got to do. You know what I'm talking about. I know she's waiting, just anticipating a thing that she'll never, never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try, try just a little bit of tenderness. That's all you got to do now. Then you might say something like this. Now it might be a little bit sentimental. No, no, no. She has her grief and care. Yeah, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easy, easier to bear. Oh, she won't regret it, no, no. Them young girls, they don't forget it. Love is their home, happiness, yeah, yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. Got the Bueno, para seguir vociferando, un temita de la grunge star Courtney Love y su grupo Hole, que en su haber cuentan con un pastillote de esos que te metes en la oscuridad de tu habitación con el esquijama y los cascos bien colocados. Rockstar y súbelo, súbelo. Well, I went to school. Oh. Well, I went to school. Well, I went to school in Olympia. But everyone's the same. What do you do with a revolution? Hey, tú, sí, tú, Malibú, no te me despistes, que esto no ha acabado, que ahora vengo y te pincho. Un temón que es toda una inspiración, una distorsión demoledora que pide más, más volumen. Hey, hey, my, my, cuando estés más allá del horizonte, en la profundidad de la oscuridad, el rock and roll nunca morirá. Súbelo, súbelo. We'll be right back. Ascenso a la montaña más alta, nos encontramos con una nena que a grito pelao quiere que su chati se entere de una vez de lo que hay. Y es que a veces una tiene que decir, baby, it's you, desgarrándose las vestiduras. Súbelo, súbelo. Tears me apart.

Oye, mira, pues con este ritmo desaforado que llevamos hoy en Sonido Hachazo, no sería raro que empezáramos a verlo todo en blanco y negro. Así que, ¿por qué no nos adelantamos a los acontecimientos, que somos más rápidos que ellos, y rematamos la faena con un temón de barricada, que es para reventar el body y caer a plomo? Sin más, os dejamos hasta la próxima y sobre todo, no te rajes. ¡Súbelo, súbelo! Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos, amigo mudo.